hermanos estaban entrenando y bueno, ahora estoy yendo para casa y después me tengo que presentar allá en el predio. Bueno, estás viviendo un momento muy especial, imagino, ¿no, José? Porque lo reclamaba gran parte del fútbol argentino y vos también seguramente lo esperabas, algún día iba a llegar. Siempre dijiste, depende de mi rendimiento, mientras yo esté haciendo las cosas bien, en algún momento iba a llegar. Y contame cómo fue ese momento donde te llaman. No, me llamó un dirigente y bueno, ahí me hicieron comunicar con Teisa y bueno, la verdad no sabía qué hacer porque... Feliz, es la primera vez y este es el sueño mío y de mi familia, de mi viejo, que no lo tengo más, así que la verdad que estoy feliz, contento. ¿Y te llega tu mejor momento, José? Sí, la verdad que sí, estoy pasando un buen momento y bueno, la continuidad que me dieron también me sirvió para este momento y ojalá que lo pueda aprovechar, sería lo más lindo, ¿no? Bueno, avisémosle a la gente de la selección que te entrenaste a la mañana, que no te exijan mucho a la tarde, por favor, ¿no? Nada, está bien, estoy a disposición como siempre y bueno, ojalá que siga así, que trabaje para ganar un lugar. Lleva el pasaporte, loco, que hay que viajar a Chile, ¿eh? Sí, ya. Ahí llamé a casa para que me tengan todo preparado. Bueno, Pepe, queríamos confirmar esta noticia, te deseamos lo mejor. Yo creo que es tu momento, te digo, Milito, es el momento especial de algunos jugadores que se lo han ganado, ¿no? Y creo que el tuyo es un premio al esfuerzo. Al tesón, a la demostración que uno peleando y haciendo bien las cosas puede llegar, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo trabajé mucho para este momento y bueno, tengo que seguir por este camino, ¿no? Todavía no gané nada y bueno... Pero diste un pasito grande, ¿eh? Sí, di un paso importante que quede la selección, que es lo más importante, me parece, y bueno... Estoy contento y gracias por el apoyo que me dieron todos, ¿no? La verdad que feliz. Ahora, Pepe, vas a jugar ahora al lado de un tal Messi, ¿no? Qué salto, me imagino, cuando lo ves en el Barcelona. Y ahora lo vas a tener ahí. Che, Leonel, pásamela, dale, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que un gran jugador y, bueno, tenerlo cerca va a ser muy productivo para mí. Y ojalá que esté a la altura, ¿no? Eso es lo más importante, que esté a la altura de todo. Pepe, ¿qué advertiste en el equipo y cuál puede ser tu aporte? No, la selección lo vi, ¿no? Jugó muy bien los primeros 30 minutos, la verdad que jugó muy bien y bueno, después pudo mantener la diferencia. No, yo lo puedo aportar, lo que lo aporto siempre a Ganú, ¿no? Trabajo y un referente de área, ¿no? Tratar de aguantar la pelota y ser descarga de mi compañero y tratar de hacer goles, que eso es lo más